Pensando en los buenos momentos, sabes, sigo pensando en el cómo y por qué de las cosas. Sigo soñándote a pesar del tiempo pasado. Un recuerdo tan grande como el cielo. Necesario para sentirte. Sigue a mi lado en el camino que me espera. Es tan real como la noche estrellada. Quiero recordar después de un nuevo amanecer. Es difícil pensar que todo acaba. Difícil saber que no estás. Y es la ciudad en la que andabas, ahora son recuerdos vivos. Recuerdos vivos. Sabes, echo de menos tu dulce sonrisa. Tu alma limpia como el agua cristalina. Y hay que andar para llegar a encontrarte. Y hay que recordar para volver a vivir. Para volver. Y es difícil pensar que todo acaba. Y es difícil saber que no estás. Y es el parque que frecuentabas, ahora son recuerdos vivos. Recuerdos vivos. Les dicen que la vida es el mar. Es el mar de lamentos e ilusiones. Somos los polizones del barco que...